Es una de las formaciones que va a tener lugar en los próximos días aquí en la localidad de Ubrique. Es una de las formaciones de la que os hablábamos a modo de introducción en el día de ayer, aquí en el espacio de la mañana. Es el curso de socorrista acuático, el curso de salvamento y socorrismo acuático que persigue o que da la oportunidad de acceder a una doble acreditación. Por un lado, el diploma de socorrista acuático y el de desfibrilación externa semiautomática. Una, más que un curso, una oportunidad, porque de manera gratuita, eso sí, con 50 euros de entrega en concepto de fianza, que será devuelta tras la realización del 100% de las actividades programadas, va a tener lugar, como decimos, los fines de semana desde el 15 hasta el 31 de mayo, los tres próximos fines de semana aquí en Ubrique. Lo organiza el Ayuntamiento de Ubrique, las Concejalías de Juventud y Educación, y lo imparte la Escuela Andaluza de Salvamento y Socorrismo. Con su director, con Sergio López, vamos a pasar los próximos minutos hablando de todo ello. Sergio López, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Lo primero que quiero preguntarte un poco es ¿quién es la escuela o quiénes sois? ¿Quién está detrás de la Escuela Andaluza de Salvamento y Socorrismo? Pues mira, detrás de la Escuela Andaluza de Salvamento y Socorrismo hay un equipo multidisciplinar que lleva ejerciendo desde el 2001 formación en toda Andalucía, en las distintas provincias. Y bueno, en este caso estamos hablando de la formación de socorrismo acuático y de desfibrilación externa semiautomática, que tiene una salida, digamos, laboral importante con los chicos que a partir de 16 años ya se pueden matricular en esta formación. Sergio, es una formación, cuando yo tenía ese rango de edad, sí que era como muy demandada, así que sobre todo destacaba ese amplia grado de inserción laboral, ¿no? No sé si esto en la actualidad sigue siendo igual. Pues yo te diría que incluso más, porque realmente si la población juvenil, la gente joven, se diera cuenta de la necesidad que existe a día de hoy de cubrir puestos de socorrismo, y existe una carencia total de socorristas en muchas zonas concretas donde hay muchísimas instalaciones acuáticas, estoy seguro que se habrían apuntado al curso rápidamente, porque hay mucha salida laboral y mucha demanda. Y después, bueno, pues ya sabemos que son las primeras experiencias laborales para algunos, y nosotros por lo menos intentamos que sea una experiencia positiva y una experiencia para sumar, ¿vale? Al final da dos opciones, ¿no? Esas primeras experiencias laborales para aquellos que, bueno, pues utilizan, ¿no?, esta temporada estival como la manera, ¿no?, de ganarse un dinero, pero también se puede hacer carrera con esto, ¿verdad? Bueno, pues yo soy un ejemplo de ello. Sí. Mira, Rubén, yo me hice socorrista con 16 años, tengo ahora 51 y no me he dedicado a otra cosa. Me hice socorrismo justamente en el municipio bueno, donde yo residía, como en este caso en Ubrique, y al final terminas encadenando parque acuático, playa, mayores responsabilidades, formación. Y llega un momento en el que te atrapa este mundo de las emergencias y haces de ello pues una profesión. No te estoy diciendo que todos lleguen a hacer una carrera tan dilatada como la mía, pero sí. Pero tengo socorristas de todas las edades. Te diría que tengo socorristas que incluso pasan la barrera de 60 años. Claro, por eso lo digo. Lo normal al pensar en estos cursos, lo normal es pensar en eso, ¿no? En esa salida un poco para estudiantes, universitarios y demás, que utilizan esta época del año, la época estival, para trabajar, ¿no? Sí, lo normal, el perfil más habitual es, oye, yo estudio en invierno y en verano, pues con este trabajo de socorrista, pues me costeo matrícula y un poco me ayudo en la financiación de lo que es el invierno. Claro. Es lo más normal. Te encuentras a muchos chavales pues que han dejado de estudiar y quieren tener esta primera experiencia laboral y se ponen de socorrista en piscinas de distintos tipos, pero que normalmente te da la opción, tanto para el que quiere probar solamente los veranos y seguir estudiando, como el que quiere hacer algo más, ¿no?, con el tema del socorrismo. Claro que sí. Pues vamos de lleno a esa formación, una formación que, como decimos, tiene 150 horas de duración, 100 teóricas y 50 prácticas. Lo primero, Sergio, te pregunto es, ¿qué se estudia en este curso? Pues mira, muy sencillo. La piedra angular son los primeros auxilios y lo que es la formación en salvamento, ¿vale? Entonces, está complementado con asignaturas satélites que ayudan a la comprensión de estas dos, digamos, piedras angulares de formación, que estamos hablando un poquito de anatomía, estamos hablando un poquito de psicología aplicada al salvamento, estamos hablando un poquito de la legislación actual, incluso orientación laboral de con estas acreditaciones, ¿no? Pero la piedra angular, como te estoy comentando, es el salvamento, que son, estamos hablando de 15 temas de salvamento, que van desde las técnicas de flotación, buceo o control hasta el salvamento en parques acuáticos o en espacios naturales, ¿no? Y en primeros auxilios, bueno, se toca un poco todo, desde los principios generales del socorrismo, ¿vale?, hasta lo que son los protocolos de actuación de soporte vital básico y soporte vital avanzado, con valoración de víctimas, situaciones de urgencia, emergencia, evidentemente la reanimación cardiopulmonar con desfibrilación semiautomática, que trataremos de manera bastante específica, y porque es dentro de la piedra angular de las cositas más importantes. Claro, de hecho estamos hablando de una doble titulación, ¿no? Que este curso te da acceso a una doble titulación. Por un lado, el de socorrista acuático, pero también el de desfibrilación externa semiautomática. Son cursos totalmente oficiales, ¿no, Sergio? Totalmente. Con la acreditación de socorrismo va a poder trabajar en todo el territorio nacional, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de limitación, salvo en las comunidades autónomas que indiquen que se tiene que hacer un registro previo en unas bases de la comunidad con esas acreditaciones, que son un trámite, ¿vale? Y la desfibrilación externa semiautomática, pues no sé si habéis visto alguna vez en espacios públicos, centros comerciales, centros de transporte, este pequeño voz que pone rompes en caso de parada. Sí. ¿Vale? Y estaría habilitado el alumno a poder utilizar ese desfibrilador que está en espacios públicos para aplicarlo en una supuesta eventualidad de parada cardiorrespiratoria. Un curso que tiene 100 horas teóricas, 50 prácticas. ¿Qué nos puedes contar acerca de la metodología? ¿Cómo va a disponerse este curso? Como decimos, comienza este fin de semana. Pues mira, vamos a contar con 4 sesiones. Los viernes por la tarde vamos a intentar centrarnos en la parte de piscina, en la parte práctica. Evidentemente vamos a hacer hincapié de que durante la semana, en la medida de lo posible, puedan los alumnos acceder al baño libre para lo que es la preparación de la siguiente jornada, ¿vale? Y van a poder, digamos, practicar las distintas pruebas que se van a ir proponiendo, e incluso los remolques, rescates y extracciones, distintas técnicas, pronosupinación, etcétera, que se van ahí enseñando a los alumnos, pues todo esto se va a tener que ir madurando. Al fin y al cabo, como no dejamos de ordenarlo todo solo en 3 fines de semana, y muchas veces resulta difícil, pero con la ayuda justamente del trabajo autónomo, ¿vale?, de los alumnos, como en este caso que estamos comentando, y con tutores que tenemos que de manera remota pueden ayudar y guiar en la complementación de actividades, ¿vale?, que se van a ir proponiendo, tanto a nivel teórico como práctico, pues se llegan a los objetivos, ¿vale? Y un curso que, ¿qué manera de evaluación tiene? Porque claro, por un lado se evaluará la parte teórica, por otra la práctica, ¿no? Pues mira, esto es una buena noticia para todos los chicos de Ubrique, porque no va a haber un examen de sí, no, un examen de aprobado o suspenso. Va a ser una evaluación continua, va a ser una evaluación de méritos. Quiere decir, oye, tú tienes ganas, quieres sacártelo, pues lo que tienes que hacer es darlo todo. Te apuntas al curso, asistir es fundamental, ¿vale? Y darlo todo. Nosotros te vamos a dar las indicaciones para que llegues a los objetivos que estamos marcando. No hay un examen teórico, si hay una evaluación continua, se te van a proponer actividades, se te van a proponer la realización de tipo test, pero vas a disponer del material teórico para completarlo. Es una manera de evaluación continua, en el cual se supone que el alumno va asumiendo poco a poco la información con las distintas tareas que se le propone. ¿Y en cuanto a la práctica, Sergio? La práctica es otro... otro cantar. Harina, otro costar, como dice. La práctica pues tiene que estar en condición física, porque aceptable, porque sí es verdad que son 6 pruebas teóricas, ¿vale? Que no son complicadas, pero sí tiene que desenvolverse el alumno bien en el medio acuático y tienen que llegar a unos tiempos, ¿vale? Normalmente las pruebas se practican, se entrenan y después se ejecutan, y el alumno podrá, si no supera alguna de estas pruebas, repetirla en las sesiones posteriores. No es un todo o nada, ¿vale? Sí, sí, que no se la juega una sola carta el alumno. ¿Qué pruebas son, Sergio? Pues mira, tenemos que bucear 25 metros, ¿vale? Tenemos que hacer un lo que se llama rescate de víctima consciente, 50 metros, ¿vale? Los primeros 25 es aproximación hacia la víctima que está consciente, y después remolque de dicha víctima. Se utilizará un material que llamamos floppy, ¿vale? Que es un tubo flexible de rescate. La tercera prueba es igual que esta segunda, pero se mete un componente terrestre, desplazamiento terrestre, 25 metros, y en este caso la víctima no está consciente, está inconsciente, y pondremos en marcha una técnica que se llama pronosupinación para el remolque y extracción del agua de la víctima. Ya llevamos 3. La cuarta es lo que llamamos combinada, que son 50 metros nado crawl, un pequeño buceo de 12 metros y medio, extracción del fondo de una víctima y remolque del resto de metros hasta completar los 100 metros. Después tenemos, que llama mucho la atención porque es un rescate con ropa, ¿vale? En el cual el alumno se mete en la piscina con pantalón largo y camisa larga. Tiene que hacer 50 metros de aproximación vestido, quitarse los pantalones y con los propios pantalones utilizarlo como elemento de material, digamos, que le va a ayudar a extraer a la víctima, remolcar en los otros 50 metros, porque la prueba se compone de 100 metros, y extraerla del agua. Esta prueba llama mucha atención, pero simula una situación en la cual el alumno o la persona está, digamos, de paisano y necesita realizar una intervención y no dispone de un material adecuado, bien porque no estamos en temporada de verano o porque las circunstancias te cogen fuera de tu centro de trabajo, de socorrismo. Sí, sí. ¿Vale? Y se tiene uno que adaptar a esa situación. Y la última prueba, pues, consta de 150 metros con aleta, los primeros 75 metros de nado de aproximación, control de víctima, y inconsciente, y otros 75 de remolque, ¿vale? Esas son las 6 pruebas. Puede asustar un poco, sí. pero yo os aseguro a todos que es sencillo, lo hacemos sencillo, es un proceso guiado, es un proceso de asimilación, donde poco a poco el alumno va entendiendo por qué esto y por qué se le va explicando de manera pormenorizada para que entienda todo el sentido de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y al final va a pesar mucho el que realmente el alumno se apunte y que tenga las ganas y la motivación necesarias para que esto salga adelante. Por eso, entre jornada y jornada, vamos a aconsejar el acceso a nado libre, ¿vale?, de estos alumnos para que trabaje un poquito el cardio, lo que es el aeróbico, claro, dentro del agua. Uh-huh. Porque sí es cierto que aunque tengamos alumnos que, oye, mira, yo tengo buena forma porque juego al fútbol, juego al baloncesto o corro, pero la natación tiene una peculiaridad que para coger fondo en la natación te tienes que meter en el agua. Por eso es esta pequeña peculiaridad. Pero vamos, ya lo iremos comentando y aconsejando a los alumnos que terminen apuntándose. No, y que es cierto, ¿no?, que pueden asustar un poco, ¿no?, este tipo de pruebas, pero al final estos alumnos en la parte teórica van a recibir un poco las nociones, las directrices, las instrucciones para poder llevar a cabo, ¿no?, que a lo mejor un alumno al empezar el curso no es capaz de hacer algunas pruebas, pero con las herramientas a las que ustedes vayan a dar acceso, pues sí que va a poder, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo no quiero que se asuste nadie. Realmente lo más importante es tener una buena base de PISA, que significa ganas, ¿vale?, voluntad y que se esfuerce la persona. Evidentemente es lo más importante, porque la gente sin motivación y sin ganas difícilmente va a conseguir los objetivos. Pero que nadie se asuste por el hecho, oye, mira, yo, verás, me desenvuelvo normal en el agua, pero no es que sea un nadador, no importa. No importa, nosotros intentamos tirar de ti lo suficiente para que llegues a esos objetivos. Uh-huh. Lo que sí importa es que realmente tengas las ganas suficientes de sacarte esta acreditación, que ya te digo, va a ser una herramienta brutal de cara al mundo laboral, en el cual se te puede abrir un abanico de opciones laborales importante. Claro. ¿Eh? Uh-huh. Sobre todo en estas edades, cuando estamos viendo de que no existe muchísimas alternativas. Uh-huh, sin ninguna duda. Además, estaba viendo por vuestra web, escuelasos.com, una pestaña que tenéis de empleo en la que incluís bolsa de trabajo de socorrista. Mira, nosotros tenemos contratado alrededor, bueno, ahora en verano llegamos a los 100 trabajadores, ¿vale? Son socorristas que son formados con la escuela y que se les brinda la opción a los que, porque esto es como todo, ¿no? Hay que ver el perfil de cada uno y conocer también las características de cada instalación y hacer como unas piezas de puzzle, ¿no? Y, oye, si hay simbiosis y si hay voluntad, pues se le da la oportunidad, ¿vale? Uh-huh. Gestionamos instalaciones sobre todo en toda la zona de la Costa del Sol, ¿vale?, que es donde tenemos las instalaciones y los contratos de colaboración con distintas entidades hoteleras. Lamentablemente en Sevilla no tenemos nosotros este tipo de dispositivos en marcha, uh-huh, pero no me cabe duda que nada más que el alumno, una vez que tenga las acreditaciones, se mueva un poco, va a poder acceder a distintas ofertas de empleo, porque es que me consta de que hay una oferta importante. Claro. Uh-huh. Una escuela andaluza de salvamento y socorrismo que, como decimos, va a estar estos próximos fines de semana en Ubrique. Yo habría, Sergio, me escuchabas, ¿no?, hablando de formación, hablando de cursos, pero también lo tachaba de oportunidad, ¿no?, porque para que ubriqueños de entre 18 y 30 años puedan acceder a este curso de manera gratuita, esto no es en todos los sitios, ¿no? No, la verdad que hay que agradecer al consistorio, pues, que haya puesto toda la carne al asador, que haya apostado por nosotros, por esta formación, porque al final es una formación realista, es una formación donde se obtienen resultados palpables, sobre todo de carácter y a nivel laboral. Hay muchísimas formaciones que son muy respetables, pero que realmente después es complicado acceder a un puesto de trabajo, pero todos los veranos las piscinas se abren y todas las piscinas necesitan socorristas. A partir de 200 metros de la mina de agua hace falta una persona que se encargue de velar por la seguridad. Y, en fin, estos son los datos y al final yo creo que deberían aprovechar toda esta oportunidad que se da para cambiar un poquito la tendencia, ¿no?, claro, de cada uno. Me gusta este mensaje para terminar, pero sí es verdad que me ha surgido otra, porque te quería preguntar, ¿con este curso que vais a impartir aquí ya es suficiente para acceder a esta bolsa de empleo, a estos empleos, o se requiere otra formación complementaria, o cómo? Nosotros con esta acreditación es suficiente, uh-huh, ¿vale? Con la acreditación de socorrista acuático puedes trabajar perfectamente de socorrista, si no, no tendría sentido esta formación. Sí. ¿Vale? El curso de desfibrilación complementa a la formación. Dese cuenta que aquí, por ejemplo, las distintas asignaturas son las distintas partes de la formación, primer auxilio, salvamento, ¿vale? Y ya le digo, las distintas ofertas laborales que puedan surgirle al alumno, tanto en parques acuáticos, en distintas instalaciones municipales y tal, podrían atenderse sin ningún tipo de problema con estas acreditaciones. Bueno, la duda que me quedaba, Sergio, no sé si se nos queda algo atrás, algo más que quieras añadir. Bueno, recordar que las personas, como decimos, las personas destinatarias, jóvenes de entre 18 y 30 años que ostenten la condición de ciudadanía de la Unión Europea, o en caso contrario, acreditar permiso de residencia y de trabajo y que estén empadronados en Ubrique, inscripciones en la Casa de la Juventud a partir de o desde el 4 de mayo. Hablaba ayer con Antonio Pino, me decía que todavía quedan algunas plazas disponibles, pero que ya estaban en torno a algo más de la mitad cubiertas, y como decimos, la inscripción gratuita con entrega de una cuota de 50 euros en concepto de fianza que se devuelve a la finalización del curso si se han llevado a cabo ese 100% de las actividades previstas en el mismo. Sergio, como te decía, ¿qué más nos queda por contar? ¿Qué información se nos haya podido quedar atrás? Yo lo único que me gustaría añadir es que este tipo de formaciones cambia mucho a las personas para sumar de manera positiva. Yo he conocido, ya te digo, llevo toda la vida en esto y he conocido muchísimas personas que estaban un poquillo perdidas, estaban un poquillo, ¿qué hago? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Se hacen el curso, acceden a un puesto de trabajo, descubren un nuevo ámbito, un sector completamente nuevo para ellos, que les ilusiona, que les gusta y que en fin, les abre unas perspectivas nuevas de trabajo. Claro, y es que no solo el trabajo, es que por lo que nos decía, por lo que nos dicen, ¿no? Al final es formación casi que imprescindible, ¿no? Para personas, ¿no? Siempre, nunca está de más tener formación como, por ejemplo, ¿no? En esa desfibrilación externa semiautomática, o nunca estamos exentos ningún usuario de piscina, de playa, de vernos en alguna situación de esta. Y ya fuera del ámbito laboral, pues nunca nunca sabes qué te puede deparar el destino. Totalmente de acuerdo, nunca se sabe. Eso es lo que esperamos, que y aparte aprenden muchísimas cosas nuevas que para lo que es entornos familiares, eso no lo he explicado, claro, puede resultar bastante interesante. Van a aprender, por ejemplo, a realizar una maniobra de Heimlich, que puede ser la solución a una situación de atragantamiento en una cena familiar, por ejemplo. Te dan herramientas, ¿vale? Te da herramientas que antes no tenías. Claro. Pues curso de salvamento y socorrismo acuático organizado por el Ayuntamiento de Ubrique, impartido por la Escuela Andaluza de Salvamento y Socorrismo. Información e inscripciones en la Casa de la Juventud, calle Matadero número 4. Sergio López, director de esta Escuela Andaluza de Salvamento y Socorrismo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Un placer, un saludo.